La Escuela de Voleibol Ataque y Defensa anuncia y convoca el inicio de los entrenamientos en Ospino. Les habla Emir Lara y quédate porque ya te cuento lo que sucede en cada cancha. Las actividades comenzaron el pasado 5 de enero en la cancha Antonio Delgado del municipio Ospino y además se encuentra abierto el proceso de inscripción de esta reconocida escuela de voleibol en la Puerta del Llano. Escribe al 0424-516-5271. Interés deportivo.